Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Tercer bloque. A nadie le gusta ni a mí. Oye, mi título. A nadie le gusta. Bueno, por suerte pasan los oyentes a saludar. Ahí pasó Juan. Abrazo, Juan. Qué buena onda. Yo estoy mal, Juan. Está todo bien, pero yo te sigo queriendo igual que siempre. Hizo fresquete a la mañana, hace frío, otoñando. Bueno, ya que estamos, ya que pasó Juan, le voy a dedicar un tema. No sé si... Pero debe tener más o menos los mismos años que Juan, ojo, Voy a poner un tema, no sé por qué se me vino este tema a la cabeza. Quizás por lo tóxico que son los... Ahí está, debe ser por eso. Creo que hice esta relación. Siguiente. Lo tóxico que son los alimentos que comemos hoy, que están llenos de toda esa mierda que cantaba León Gieco en el tema musical... están llenos de eso, fructosa, que también contaba el otro médico, pediatra, gastroenterólogo, que es la fructosa, que ni siquiera la asimila el cerebro, entonces vos podés comer cualquier cantidad de cosas que tengan con fructosa, que nunca te sacía, te decís, bueno, ya estoy lleno. No, no estás lleno porque están llenos de porquería que hacen que no te llenes nunca. La onda es que consumas. Una película muy famosa en la década del 90 que horrorizó a generaciones. Me acuerdo que mi padre vio los 5 primeros minutos de la película y cuando dijo las 5 primeras cosas la apagó y dijo que eso era una porquería. Y trataba justamente de las cosas tóxicas, ¿no? Que en ese momento supuestamente eran peligrosísimas. Que hablaba de la heroína, entre otras cosas. Hablo de Trainspotting y me vino... a la cabeza la iguana Iggy Pop con su de música que le puso justamente a esa película Trainspotting, que habla de lo tóxico. Hoy consumimos tóxico todo el día y no hacemos películas de nada, y están en la comida nuestra de todos los días. We'll be right back. prizes. OEM and torture film, Jabba GTO. Wear a uniform, a line of government loan. I'm worth a million prizes. Yeah, I'm throwing sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. No more beating my brains. With liquor and drugs. With liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course I had it in my ear before. Cause I've lived for life. A nadie le gusta, versión sábado. Las plantas las pondremos ya, y después todo será nuestro, y después nos quedaremos acá todo el día y después todos seremos libres. Ay, a veces me cuesta tanto eso que dice Auca de que todos seremos libres. Si comemos semejante cantidad de porquería, ¿seremos libres? Y como que ya, o sea, no sé, quizás nos ayude el invitado a charlar un poco sobre esto, ¿no? Pero tampoco hay tanta, me parece que hay tanta opción, ¿no? Porque vos fíjate que todo eso que cantaba León Gieco en el tema, todo eso que nos contaba Eduardo Cueto Rúa en relación a las porquerías que tienen adentro las comidas, ni hablar lo que le hablamos a los pibes, los paquetes de galletitas, las chisitos, las cositas y todo eso, lleno de químicos que ni siquiera asimila nuestro cuerpo. Digo, entonces también que se me venía a la cabeza, digo, ¿habrá otra forma de poder alimentarnos? Porque vos vas a casi todos los lugares, a casi todos los lugares donde vayamos a comprar, y ya tienen esas cosas, ¿no? Incorporadas, metidas adentro. Bueno, quizás nos ayude a darle una vuelta, a pensar, a ver cómo le podemos dar la vuelta. Del otro lado de la línea está Carlos Carballo, que es ingeniero agrónomo, especialista en políticas agrarias y desarrollo rural, y es creador de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires e integrante de la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines de la Argentina, acá en la Universidad Nacional del Comahue. Durante mucho tiempo, creo que continúa estando, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, de la cual la radio, entre otras organizaciones, también participamos. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, afortunadamente. Gracias por esta comunicación, porque a pesar de la distancia, tenemos un montón de preguntas y temas que nos unen y que nos desafían, ¿no? Así es. ¿Dónde estás, Carlos? ¿Dónde te encontrás? Yo estoy en Capital Federal. Yo vivo en Capital Federal. Yo viví muchos años en distintas provincias del noroeste, pero de hace años que estoy acá en Capital Federal. ¿Cómo está el clima? El clima está casi maravilloso, estaría, yo diría que está como para comer un asado al aire libre. ¡Qué lindo! Sí, el precio de la carne nos ayudará un poquito. Claro, y mirá, justo digo, a ver, y el precio, vamos a empezar, ya que estamos, vamos a tirar la carne a la parrilla. El precio de la carne, no solamente el precio de carne, porque esa carne generalmente hoy es de feedlot, que el feedlot no sería ni más ni menos que como antes se criaba a los pollos, dentro de una jaulita que no se mueve, que coma todo el día, es algo parecido pero en el campo, así que ya ni siquiera la vaca come de forma natural. No, ya hace mucho, es un proceso muy muy intenso que vale para los vacunos, como decís vos. El tambo no es la excepción, en alguna medida tampoco. Vale para los cerdos, vale para las aves, los pollos parrilleros y las ponedoras que ponen los huevos, que van a esos maples de 2 docenas y media que se están generalizando, en vez de los paquetitos de media o un envueltos en diario, y algunos peces también, sobre todo algunos importados de color rosado, teñido. Los salmones son resultado de criaderos con estas mismas características en el agua y altísimas dosis de antibióticos. Por lo tanto, ya venimos con, también esa, ¿no? Quizás es la pregunta. ¿Cómo hacemos para esquivarle a todo eso? Si ya todo lo que nos llega tiene, porque todos esos pollos y esos animales que vos describís que están criados de esa forma, como la forma no es natural, para que ese bicho no se enferme, están súper drogados. Cuestión que nosotros terminamos también consumiendo. Sí, y hay estudios que son muy categóricos al respecto, pero a esto no llegamos de casualidad, digamos. Nosotros podemos reconocer que acá hay un proceso que se vino desarrollando por lo menos en los últimos 30 años y que es común, es un patrón común a lo que está sucediendo en la mayoría del planeta. Si nosotros, los estudios con los que contamos referido a la producción de alimentos a nivel mundial, el 60%, seguimos pensando, y en algunos lugares más y otros lugares menos, que el 60% de la producción que alimenta a la población mundial proviene de pequeñas unidades de producción manejadas por familias, grupos asociativos, producciones en pequeña escala, que generan esos alimentos cuidando el ambiente, cuidando la vida, usando bajas cantidades de químicos. Son unidades de producción integrada donde hay un poquitito de todo y no una especialización enorme en algún rubro específico. Y hablando de especialización enorme, la semana pasada fue noticia el incendio de un tambo en los Estados Unidos. Como resultado de ese incendio, murieron 18.000 vacas en orden de ese tambo. Wow. Bueno, hacia allí nos están queriendo llevar. Uh-huh. Igual tiraste un dato recién, vos dijiste que el 60% sale de pequeñas producciones. A nivel mundial, sí. Ah, a nivel mundial. Sí, y en el caso de Argentina, ese 60% está, podemos decir que es una referencia válida para la producción de hortalizas y quizás alguna fruta. Pero el hecho de que nosotros seamos un país tan urbanizado, quizás uno de los países más urbanizados del mundo y lejos el país más urbanizado de América Latina. En el 2010 ya el 92% de la población de Argentina vivía en ciudades y eso se fue incrementando. Y entonces hay un bajísimo, seguimos batiendo récord de producción de algunos rubros, pero cada vez se producen menos de alimentos para el mercado interno. Ese 92% por lo menos de habitantes de las ciudades no autoproduce ninguno de sus alimentos, porque el que tengamos algún fondito en la casa, alguna aromática, alguna especie en el balcón o en la terraza u otro, no quita que básicamente nuestra alimentación pasa por el dinero que tenemos en el bolsillo o el endeudamiento que generamos con nuestras tarjetas. Uh-huh. Y además, digo, eso también pasa que comer bien, ponele que exista el término, en un ratito seguramente lo vamos a estar charlando de a qué se llama comer bien, pero que comer bien sale muy caro, no es que es comer bien y sano o comidas que o alimentos que no estén tan procesados es económicamente poco rentable encima. Bueno, allí tenemos todo un enorme tema para conversar, porque es un tema que tiene que ver con la alimentación, que nosotros que miramos esta problemática desde el enfoque de la soberanía alimentaria, consideramos que es un derecho básico. Pero no solo un derecho básico, no es cualquier derecho básico, es un derecho básico que le abre la puerta a otros derechos. Si no estamos bien alimentados, adecuadamente alimentados, el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a la participación, al ambiente sano, son utopías, es imposible. Uh-huh. Entonces, nos estamos metiendo en tratar de comprender qué está pasando con el derecho básico, y además un derecho básico que nadie se animaría a decir, yo te niego la alimentación adecuada. Sin embargo, hay un porcentaje muy importante de la población del país, y desgraciadamente cada vez más, que se está alimentando mal, muy mal, crecientemente mal. Sí, además leíamos hoy en una nota que salió en la agencia de noticias Tierra Viva que son hace 25 años atrás, la agroindustria vendría a ser, la manejaban 10 empresas. Hoy son solo 4 las empresas que concentran, que en el fondo cuando uno dice agroindustria suena lejano, pero son los que nos ponen la comida arriba de la mesa todos los días. Sí, y yo diría que, bueno, nosotros tenemos como una mirada que incluye la complejidad y la diversidad de los sectores que están participando. Porque hay, y es evidente, es indiscutible, seguro que es la percepción que tienen ustedes también en Patagonia, en el lugar en que están, la concentración de la tierra y el agua es creciente, pero no solo la concentración de la tierra y el agua, y por lo tanto la producción y el poder y la decisión de producir, sino que la gran concentración realmente se produce en la elaboración y distribución de sus alimentos. Nosotros decimos que hay un, no sé, que el 5% aproximadamente de la tierra de la Argentina está en manos de empresas extranjeras. Pero las empresas extranjeras manejan la transformación, la elaboración de los productos que llegan a la mayoría de nuestras mesas. Todos esos productos elaborados, procesados, ultraprocesados, industrializados, etcétera, que estamos mencionando, que vos mencionabas. ¿Quién nos lo hace llegar? ¿Quiénes los producen? ¿Eh? Bueno, y allí nosotros tenemos un gran tema que en este momento claramente es uno de los temas efervescentes en nuestro debate, porque tiene que ver con los precios de lo que estamos consumiendo, no solo con la calidad, sino con la posibilidad, y son precios que están subiendo a una velocidad mayor que la inflación incluso. Entonces, ahí hay muchas preguntas, pero a nosotros nos parece, y eso nos gustaría ponerlo en consideración de tuyo, del equipo y de los oyentes, que nosotros cuando hablamos de alimentación estamos hablando también de un problema, no solo económico, estamos hablando de un problema social, político, cultural. ¿Se puede entender el cómo nos estamos alimentando sin reflexionar qué ha venido pasando, por ejemplo, con el trabajo, con el rol de la mujer en la familia y en la sociedad? Esa abuelita o esa madre que tenía muchas horas o que hacía enormes sacrificios para tenerlos y brindarnos una comida de calidad, gustosa, hecha con amor. ¿Lo puede hacer ahora? ¿Lo podría hacer ahora en este contexto? La velocidad que está impuesta, querramos o no querramos, nos quita ese tiempo de alimentarnos bien. Absolutamente. Obviamente, me parece que, no sé si cuánto creemos cada uno de nosotros en los milagros, pero el revertir esto claramente no pasa por un milagro. Los cambios culturales son los cambios más difíciles en la sociedad. Y cambiar la alimentación es un cambio cultural muy profundo, porque tenemos que revertir el mensaje, la política económica, social y ambiental que nos vinieron imponiendo físicamente y además mentalmente en los últimos 30 años. Uh-huh. ¿Cómo lo revertimos eso? Seguro que hay pasos, yo creo que en esta mirada crítica que tenemos que hacer de las políticas públicas y el rol del Estado, y no estamos hablando de este gobierno o del gobierno inmediatamente anterior o de los anteriores, estamos hablando del Estado. Bueno, ¿cómo revertimos esto sin acciones concretas, planificadas, acordadas de mediano y largo plazo? A nosotros nos parece, por ejemplo, que la ley de alimentación saludable, que en la ley conocida del etiquetado frontal, etcétera, que si lográramos hacerla cumplir, sería un salto enorme en la calidad de la alimentación, sobre todo la calidad de la alimentación de nuestros pibes, que son las principales víctimas de este proceso. Uh-huh. Contábamos, bueno, lo de los cumpleaños criminales al principio del programa, y a usted ayer me citaba un ejemplo, me parece, como para ir redondeando y dejar un canto de esperanza en esto de que está medio, el laberinto está con pocas salidas, parece. Ustedes conocen a una familia donde los niños se comportan de distinta forma en los cumpleaños, pero tienen su día de no salirse en el entorno en el que están rodeados, ¿no? Que también exacto. A los pibes le puedo decir, no comas esto, no comas aquello, no comas aquello, pero alrededor del mundo gira otra cosa. Gira otra cosa, sus compañeritos, sus amigos, el club de fútbol, la TV, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, son una pareja de amigos muy queridos, tres niños viven en Posada, y bueno, ellos tienen por formación y conceptualización un respeto y un cuidado muy especial por la alimentación que viene de su cultura campesina. Bueno, han logrado que sus niños desde el principio se acostumbraran a comer como uno quisiera que comieran todos los niños, comida saludable, preparada con amor, compartida alrededor de la mesa familiar, manteniendo la tradición de, no sé si bendecir los alimentos, pero sí agradecer los alimentos y la posibilidad de compartirlos en familia y pedir que no le falten a nadie. Bueno, en esa casa los niños van a los cumpleaños de sus compañeritos llevando su propia viandita, el tupper que usamos todos, y la botellita de agua. Pero hay un día, el viernes a la noche, que es el día de la comida chatarra. Bueno, ese día piden la pizza, las empanadas, a veces las hamburguesas y ese tipo de cosas, pero sabiendo que es la excepción, que es un parte de convivir con lo que está pasando en la sociedad, pero que no es bueno. Uh-huh, uh-huh. Y antes de terminar, porque sé que los tiempos de ustedes son muy cortos, uh-huh. Vos decías que los desafíos y las posibilidades no son muy, y al respecto yo uso bastante algo que a mí me emocionó particularmente, y es posible que también le haya pasado a mucha gente de gente mayor, y que tiene que ver con el discurso de Joan Manuel Serrat cuando la Universidad Nacional de Costa Rica le entregó el doctorado honoris causa, próxima a cumplir los 80 años y retirarse de los escenarios. Es un discurso muy cortito que está disponible en YouTube. Y al final hay dos minutos de ese discurso que a mi entender no tienen desperdicio y marcan horizonte. Él dice, bueno, ¿cómo salimos de esto? Estos últimos años fueron de enormes transformaciones, algunas buenas y otras terrible, el cambio tecnológico que nos han impuesto, la vida que nos están imponiendo, todo esto atenta contra la felicidad humana. ¿Y cuál es el camino para la felicidad? Seguro que hay distintos caminos, tendremos que encontrarlos, nadie tiene receta para eso, pero sí, de lo que estamos seguros es cuáles son los caminos que no debemos volver a transitar. Sin ninguna duda. Carlos, le mandamos un abrazo enorme y esperemos poder volvernos a conectar rápidamente en uno de estos programas con más tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, y ojalá que las preguntas que dejamos picando ayuden a alguno a mirar su propia familia, su propia realidad, y hacer los pequeños cambios que ayudan a hacer los cambios grandes. Esa es la idea. Un abrazo fuerte, que tenga buen día. Igualmente espero. Hasta luego. Ahí estaba Carlos Carballo, es ingeniero agrónomo y está o fue uno de los impulsores de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la Provincia de Buenos Aires. Es ingeniero agrónomo y especialista en políticas agrarias y desarrollo rural. Nos vamos a una tanda rápidamente. Ahora corremos. Nos damos una tanda y enseguida volvemos. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.